για ένα ταγκό. Και ένα άγγιγμα σου κάτω από το τραπέζι. Αδιάφορα τριγύρω μου να κοιτώ. Στο γυμνό λαιμό μου το χέρι σου να παίζει. Τα λεφτά μου όλα δίνω για μια βραδιά. Για ρομαντικές φιγούρες πάνω στη πίστα. Να παραμερίζουν όλοι από τη φωτιά. Πού θα στέλνει το κορμί μας στο πρημανίστα. Ένας άντρας και ένας θεός. Ένας έρωτας θεός να μας σημαδεύει. Να σου δίνω τα φιλιά στον κεριό το φως. Και να παίρνω αυτά που ο νους μας απαγορεύει. Mencione por favor, esta era Haris Alexiu con el tema Gina en Atango. Estamos en radiocuca.org y en el 107.3 del dial. Para cualquier cosa que quieran saber, para llamarnos, nuestro teléfono es el 985-2981-37. Bueno, tercer programa de Mencione por favor, los dos primeros dedicados a Henry Mancini. Y hoy vamos a continuar con otro compositor británico, en este caso John Barry. Muy famoso sobre todo en los 80. Vamos a ver, John Barry Pendergast nació en York en el año 1933. Él era el menor de tres hermanos. Su padre, ya que era propietario de algunas salas de cine, y ya él a la corta edad de 14 años más o menos se hizo con una caja de proyecciones. Desde muy joven ya se quiso convertir en compositor de música de cine, pero no sabía cómo llegar. Entonces empezó a tomar clases de piano y de trompeta, sobre todo, y empezó a introducirse en bandas. Empezó con bandas militares, después en grupos de jazz, y más tarde formó su propio grupo de pop, los John Barry Seven, que se creó hacia el año 1957 y que tuvo diversas apariciones en la tele. Allí tiene un encuentro afortunado con un joven aspirante a estrella, con Adam Faith, que era cantante y también quería ser actor, el cual le recomendó para un show de la BBC llamado Drumbeat. Su aparición fue un éxito y grabó una canción que fue número uno en las listas británicas, llamada What Do You Want. Esta es la canción, del año 1959. What do you want if you don't want money? What do you want if you don't want gold? Say what you want and I'll give it you double. Wish you wanted my love, baby. What do you want if you don't want earning? What do you want if you don't want pearls? Say what you want and I'll give it you double. Wish you wanted my love, baby. Well, I'm offering you this heart of mine, but only what do you want, oh boy, you're making a fool of me. One of these days when you need my kissing, one of these days when you want me to, don't turn around cause I'll be missing. And then you want my love, baby. Well, I'm offering you a diamond ring, but all you do is turn me down. What do you want, oh boy, you're going to. One of these days when you need my kissing, one of these days when you want me to, don't turn around cause I'll be missing. Then you'll want my love, baby. Oh well, then you'll want my love, baby. Bueno, ya ven, música de la época, esto es época pre-Beatles, en la Inglaterra de aquellos años, de finales de los 50, principios de los 60. Con esta canción tuvo mucho éxito y se le ofreció a Adam Faith la posibilidad de protagonizar una película, Beat Girl, a la que evidentemente le puso banda sonora su buen amigo John Barry. Y esta fue su primera banda sonora. A partir de ahí, en los primeros años 60 sobre todo, pues películas de muy poca entidad, hasta que en el año 62 ya consigue que le encarguen poner la banda sonora a los temas de James Bond. Pero no vamos a dedicar estos dos programas a la música que compuso para James Bond, que eso nos haría para varios programas de por sí autónomos, no solo con las bandas sonoras que compuso John Barry, sino con las demás. Él más o menos estuvo componiendo la música de James Bond desde ese año 62, desde esa primera película, 007 contra el Doctor No, hasta los años finales de los 80, los 90, fueron muchísimos años, veintitantos, 30 años, y exigiría una dedicación concreta a ese tipo de música. Vamos a centrarnos, por lo tanto, en el resto de música que compuso para el cine, en el resto de bandas sonoras, que compuso a la vez que hacía la música para las películas de James Bond. Sí hay que decir que el tema principal que todos conocemos de James Bond, que viene firmado por Monty Norman, al parecer está compuesto por el propio John Barry. Lo que pasa es que él llegó tarde. Primero contrataron a Monty Norman, no les gustaba mucho a los productores lo que estaba haciendo, le contrataron a él, que con todo el batiburrillo que había hecho Monty Norman, trató de sacar algo, consiguió la banda sonora que todos hoy conocemos, el tema principal de James Bond, y eso estuvo pleiteando por sus derechos aproximadamente, pues bueno, una cantidad de años tremenda, casi hasta los 80. Lo que pasa es que no consiguió que los tribunales le dieran la razón, y al final siempre aparece firmado por Monty Norman el tema principal de James Bond. Pero como decía, vamos a ir con el resto de bandas sonoras que compuso para el cine, y empezamos con el año 63, con una banda sonora épica para la película Zulu. Bueno, era la banda sonora de la película Zulu del año 1963. Esta es una película basada en los hechos acaecidos en Rocks Drift. Es la batalla de Rocks Drift en el año 1879. Esta batalla se sitúa en la guerra que sostuvo el rey Cesualdo contra el ejército británico. Es una batalla que se desencadena además tras la caída en Isandhuana el día anterior, que supuso una derrota importantísima para el ejército británico. Esta era una estación misionera y allí los días 22 y 23 de enero son célebres por la defensa de las tropas británicas de este puesto adelantado. La película comienza con una celebración multitudinaria de un matrimonio zulú, durante la cual llega la noticia de la victoria de la que hablábamos antes en Isandhuana. Allí se encuentra el misionero, en esta celebración, el misionero sueco Otto Witt, que evidentemente tiene que salir por pies. Se dirige a la misión, a Rocker's Drift, y mientras el día transcurre con normalidad, allí en Rocker's Drift el día transcurre con normalidad, con un teniente que está realizando unas obras en una presa en un río cercano a la estación misionera, con otro mando militar, otro teniente también cazando. Les llega entonces la noticia de lo ocurrido en Isandhuana, y el oficial al mando y el oficial que pasaba por ahí, el teniente este que estaba construyendo la presa, deciden que no se pueden desplazar con la cantidad de heridos que hay y que tienen que esperar allí para defender el puesto al ejército zulú y enfrentarse a ellos. Apenas tenían 100 hombres, al parecer, estos son hechos reales. Con la llegada del ejército zulú comienza la batalla, que se desarrolla en diversas embestidas por todos los flancos del puesto, que más o menos a duras penas consigue sofocar el ejército británico. Y la película pues termina con los zulúes marchándose, resaltando el coraje en la defensa del puesto de los soldados británicos, y con la típica épica de este tipo de películas, resaltando o exaltando la hazaña del ejército británico y otorgando o dando nombre a aquellos que habían recibido la Cruz de la Victoria, que al parecer es una distinción importantísima dentro del ejército británico. Es una película que suele acarrear bastantes críticas por no describir muy bien el contexto histórico, porque a estas alturas ya tachar aquello de hazaña sabiendo lo que causó el colonialismo británico en el continente africano. Es una película más o menos del año 62, es una época de descolonización donde ya más o menos las naciones africanas están casi todas adquiriendo su independencia. Y podemos ver esto en lo ceremoniosas que son, por ejemplo, las muertes de los soldados británicos y cómo los zulúes caen como moscas sin que haya ningún tipo de recreación en ellos, dando un mayor rango a las primeras, incluso, como decía antes, en el repaso final que se hace de las bajas dentro del ejército británico, en el hecho de las medallas que les conceden por la victoria o por la consecución de conseguir defender el puesto. Pero bueno, alejándonos de todo ello, que es consecuente de la evidente visión de superioridad que tenía por parte de los británicos de su posición allí, es una película bastante, bastante buena, que se ciñe a lo que fue la batalla y el preludio de la batalla, de cómo afrontaron ambos ejércitos la misma. Sobre todo vemos el colorido del ejército zulú, como las danzas y los rituales que seguían antes de la batalla, cómo nos van dando explicaciones de la forma de atacar el puesto, que decían que lo hacía en forma de cornamenta de búfalo, por delante y por los flancos. La verdad es que es muy muy detallista en este sentido. También todo el preludio de la batalla, cómo se van acercando con el sonido ronco y amenazante, que poco a poco va augurando la llegada de las tropas zulúes al puesto avanzado. Consigue una tensión que se palpa. También vemos cómo se puede disfrutar de las explicaciones también del ejército británico de cómo plantear la defensa con el regimiento de apenas 100 hombres que tenían en el puesto, distribuidos por los tenientes que estaban al mando. Y en ese sentido la disposición artística, toda la puesta en escena, está bastante conseguida. No así, por ejemplo, en los momentos de lucha, que son bastante simples, bastante sencillos, y que a los que no se le ha dado demasiada importancia. Recuerda bastante el tema de David contra Goliat, porque eran casi 4.000, más de 4.000 zulúes contra apenas 100 militares británicos. En este sentido también recuerda un poco a la batalla del Álamo, por ejemplo, o a la batalla de Little Bighorn de los indios contra de los Sioux americanos contra el séptimo de caballería. Pero aparte de todo eso, también introduce una serie de subtemas, aparte del principal de lo que es la batalla, como por ejemplo la lucha por el mando entre los dos oficiales británicos que se da a lo largo de toda la película. También un cierto discurso pacifista, evidentemente, y antibélico, que en aquella época ya no es como, por ejemplo, si recuerdan ustedes las películas de la Segunda Guerra Mundial, donde se exaltaba también sin ningún tipo de rubor todas las batallas en las que ganaba el ejército americano en la Segunda Guerra Mundial. Tiene un cierto discurso antibelicista. Y respecto al rodaje, hay que decir que parece ser que los zulúes fueron, porque los que están en la batalla en la película son descendientes de los que en su momento estuvieron en la batalla de Rocker's Drift, y parece ser que fueron bastante maltratados porque no les dejaron entrar en el estreno de la película. Y durante la película, además, parece que sufrieron malos tratos, y esto llevó a que en algún momento perdieran los permisos de rodaje por ello. La música, como acabamos de ver, es bastante poderosa y puede que tenga influencias de la época en que John Barry estaba metido en una banda militar, porque parece que todo el poderío de la música y toda la contundencia de la misma viene de ahí. Vamos con la siguiente película del año 65, que es El NAC, una película absolutamente diferente. ¶¶ Esta era la música de la juguetona película El Naki, ¿cómo conseguirlo? Es una película del año 65 de Richard Lester, que se había estrenado más o menos en el cine con películas para los Beatles. Es una película generacional, muy influida por la estética de la época, por la estética pop, muy rupturista, muy vanguardista. Que tiene un hilo argumental muy, muy escaso, con cuatro jóvenes bastante estereotipados de aquella época, y el NAC viene a ser un poco como la facilidad que tenían en aquella época pues algunos jóvenes para ligar a las chavalas. Entonces uno de ellos precisamente es el ligón, otro es un poco más tímido, el otro más o menos es el que da consejos, y está la chica. La película, como decía, pues pretende ser un ejercicio más formal que material, de estética, de vanguardismo, con temas a veces banales, intrascendentes, son situaciones a veces muy fútiles, y quizás lo que le haya dado el tiempo pues es un poco de romanticismo. Esta especie de improvisación, de amateurismo, por ejemplo, se puede ver en el hecho de que rodaban con cámara oculta a la gente que pasaba por ahí, que quedaba bastante estupefacta de lo que se estaba haciendo, porque a veces pues el inicio de la película son ellos llevando una cama por las calles de Londres hasta el lugar donde están alojados. Y como decía, pues el estilo pues tiene muchos cortes bruscos, un ritmo acelerado, tiene inserción de textos. Esto viene un poco pues por la Nouvelle Vague, por ejemplo, que ya tenía ese tipo de estilo en las películas que hacían. No tanto los británicos todavía, y la película pues bueno viene un poco influida por eso, películas como Gillette Jim, y después influye un poco también en Blow Up, por ejemplo, que se realizaría el año siguiente, que tampoco tiene un hilo argumental muy claro. También destacar que aquí se va a ver casi como extras a dos actrices que después tendrán bastante relevancia en el cine británico y norteamericano, Jane Birkin y Jacqueline Bisset, que yo creo que aquí aparece todavía como Jackie Bisset. Y de todas maneras, bueno, la película hoy, como estaba tan influida por la estética de la época, pues tiene críticas bastante contrarias a ella, porque dicen que ha quedado desfasada un poco por el estilo. Unos todavía los hay que la resaltan, que tiene su importancia, y equidista entre estas dos partes de la crítica, ¿no? Los que piensan que ya los años pesan mucho sobre ella, ya queda bastante vieja, y los que piensan que sin embargo la película tiene todavía su interés precisamente por ese estilo vanguardista que tenía. La música quizás no es tan pop como podía sugerir la película, pero bueno, ese estilo juguetón que tiene la hace bastante adecuada al film. Y vamos con la siguiente película del año siguiente, del año 1966, de Cooler's Memorandum, que aquí se llamó Conspiración en Berlín. Bueno, esta era la música de Conspiración en Berlín, una película no demasiado importante, aunque sí su música nos sirve para ver el estilo que tenía John Barry en aquella época. Un estilo pues con notas largas, muy melódico, melodías sencillas de recordar. La película está dirigida por Michael Anderson, que fue por ejemplo el director de Misterio en el barco hundido o de Las sandalias del pescador, sobre un guión del prestigioso dramaturgo Harold Pinter, con un reparto de lujo, sobre todo de actores europeos, menos el protagonista George Segal. Estaba por ahí Max von Sydow, estaba Alec Guinness, estaba la actriz austríaca Senta Berger. Y el argumento pues gira en torno a una serie de movimientos que parece que reverdece a los neonazis y por supuesto los americanos tienen que mandar allí un espía para ver dónde están. Es el tercero o cuarto que mandan, porque a los otros ya se lo han cargado. Y en ese sentido es una película que no tiene demasiado interés. Es una misión demasiado sencilla. Después hay una historia, esto se adereza con una historia de amor con la profesora local que hace el personaje Senta Berger. Quizás lo más interesante de la película es la ambigüedad con la que se maneja el personaje de esta mujer durante toda la película. No sabes muy bien si forma parte de esta organización neonazi o si está realmente con el espía americano. Y bueno, un poco de crítica sobre lo duro que es ser espía, que lo había hecho mucho mejor Martin Ritt un año antes con El espía que surgió del frío, y poquito más porque no es una película que tenga demasiado interés. La siguiente banda sonora que vamos a escuchar es de la película Nacida Libre, del año 1966. Esta es la banda sonora de Nacida Libre, película muy famosa en su momento, y banda sonora muy famosa que probablemente marca el estilo de ahí en adelante de John Barry. Esta melodía, pues yo pido probablemente a las melodías de Memorias de África, por ejemplo, que se parece bastante, Bailando con Lobos. La película, como decía antes, era del año 66, está dirigida por James Hill y es un guion adaptado a una novela de Jay Adamson que está basada en hechos reales. El matrimonio Adamson vive en África, él ejerce de guardabosques y se quedan con los cachorros de una leona cuya madre ha muerto. Dos de ellos se los entregan a un zoo, pero se queda con el tercero, con la leona que se llama Elsa. Y así esta leona vive un proceso de domesticación que al final le va a ser perjudicial porque tienen que volver a silvestrarla cuando a él le destinan a otro lugar. Entonces vemos cómo es el proceso de readaptación a la vida salvaje, con todo lo que sufre la leona, que viene herida, cómo va saliendo cada vez más veces a la sabana africana. Como decía, muy famosa en el momento, es una película de estas que se dan en llamar familiares, que podría haber firmado perfectamente la Disney. Y respecto a la novela, a las memorias de Joy Adamson, que es el personaje real en que está basado los hechos de la película, decir que se escatiman algunos detalles, como por ejemplo el hecho de que la leona, cuando la dejan sola en la sabana, muere al año siguiente. En la película me parece que decía que habían tenido bastantes encuentros sucesivos una vez que se marchan de allí, pero en realidad muere al año siguiente. Influyó tanto en la pareja protagonista que al final se convirtieron también en activistas en pro de la vida de los animales salvajes. Y la música, que fue compuesta por John Barry, la letra es de Don Black y la canción está cantada, que no la voy a poner, por Matt Munro, tiene una anécdota, porque hubo una importante discusión entre el compositor y el director. Al primero consideraba que necesario meter la versión larga, al final se introdujo la versión corta y acabó ganando el Oscar de ese año. Ganaron el Oscar a la mejor banda sonora y ganaron el Oscar a la mejor canción. Michael Crawford, que ejercía de maestro de ceremonias, o de presentador de algún premio en los Oscars, tuvo que llamar al compositor, a John Barry, que estaba durmiendo en Londres, le despertó y le dijo que había ganado el Oscar. Una vez que le dijo esto, estaban presentando las candidaturas para el Oscar a la mejor banda sonora original. Le dijo que esperara y también le dijo por teléfono que había ganado su segundo Oscar esa noche. Después de haber ganado el Oscar a la mejor canción, había ganado también el Oscar a la mejor banda sonora. Como digo, banda sonora muy importante dentro de su carrera, muy premiada, muy conocida y que influiría en el resto de las bandas sonoras compuestas por el músico de ahí en adelante. La siguiente que vamos a escuchar es El León en Invierno, del año 1968. Vamos a dejar sonando de fondo la música de León en Invierno, porque es bastante larga, todavía quedan 4 minutos por lo menos. Esta película del año 68 narra hechos históricos. Estamos en el año 1183, en las Navidades. Enrique II de Plantagenet ha decidido que un matrimonio con su amante, Aleix, Adela de Francia, será la condición necesaria para aquel de sus hijos que quiera heredar la corona. Pero está por medio su mujer, Leonor, la reina de Francia, Inglaterra y Normandía, cuyas intenciones no son las mismas que las de Enrique. En aquella época, esto hace a este rey, a Enrique II, probablemente el más poderoso, el que más territorios tenía en la Europa conocida, porque aparte de que sus territorios iban desde Normandía a Anjou, dentro de la Europa continental, también tenía por matrimonio con Leonor, poseía Aquitania, Guyenia y Gascuña. En este momento, Leonor de Aquitania, casada primero con Luis VII, lleva en cautiverio 10 años por las conspiraciones contra su propio marido, Enrique II, en la Torre de Salisbury, por las querellas, por haberle prestado a sus hijos apoyo en las querellas que tenían sucesorias contra su marido. Concretamente lleva desde el año 1173, en que Enrique el Joven, que hizo su primer intento de ascensión al trono, apoyado por el rey Luis VII, y acabó sufriendo el cautiverio. Enrique lo volvió a intentar en el año 1183, en el año en el que están basados los hechos de la película. Se dice en algún momento, muerto mi hijo en verano. Pues sí, en ese verano es cuando muere Enrique II. Fue una sublevación mucho más seria que la anterior y él acabó muriendo. Tenía el apoyo del rey francés también, de Felipe Augusto. Y en este momento, como Enrique se encuentra bastante cansado, no muy bien de salud, decide que va a decidir quién es el heredero a su trono. Entonces, la corte se traslada a Chinon. Enrique, sus hijos vivos, en aquellos momentos Ricardo, Geoffrey y Richard, Geoffrey y John, Ricardo, el famoso Ricardo Corazón de León, y Juan, el famoso Juan Sin Tierra, que sale mucho en las leyendas de Robin de los Bosques, por ejemplo. Y el argumento pues viaja sin dar respiro por las maquinaciones de unos y otros para imponer sus condiciones en la sucesión. El rey parece que prefiere a John, al que ha criado él. Tiene 16 años, le ha hecho guerrero, ha estado siempre bajo su protección. Leonor, sin embargo, quiere a Richard, también buen guerrero y criado por ella. Y Geoffrey parece que está un poco al margen, es bastante inteligente, pero se resigna a no ser más que el canciller de uno de los dos hermanos cuando accede a la corona. El propio Felipe, el propio rey de Francia, esgrime un pacto que tiene con Inglaterra, en el que está por medio su hermana, Aleix de Francia, también en el que tiene una preferencia por uno por otro. Entonces, la película vemos las tensiones crecientes que hay entre todos ellos, que llevan a un clima bastante soportable, donde la destrucción mutua es el recurso para alcanzar los fines perseguidos, ¿no? Todo el poder, la humillación, las derrotas emocionales. Hay muchas escenas construidas sobre la ambivalencia, no solo para despistar a los propios personajes de la película, sino también al espectador. Hay mucha ternura postiza, mucho cinismo despiadado que se entremezcla dentro de las escenas. Nos muestra todo ello la voracidad del poder, haciendo daño en aquello que más duele, sobre todo entre la pareja protagonista, Leonor de Aquitania y Enrique II, haciendo mención a la promiscuidad de ambos, manipulando también argumentos en beneficio propio. Al final, un rey cansado, ante la decepción de ver cómo sus hijos y su mujer conspiran contra él, pretende tener nueva descendencia con su amante Adela de Francia y los trata de encerrar en la propia corte de Chinon, en el propio castillo, mientras intenta llevar a cabo sus fines. Pero bueno, todo vuelve a una calma pausada, a una calma aparente, que enseguida volverá a dar con un clima de tensión y que acabará con la vida de este rey, de Enrique II de Plantagenet, más o menos 5 o 6 años después, ya triste de ver cómo su hijo menor, Juan Sin Tierra, se levanta contra él en una nueva sublevación, ¿no? La película está protagonizada en los personajes principales por Catherine Hepburn, en el papel de Leonor de Aquitania, que había hecho ya el papel en el teatro, y por Peter O'Toole, que había hecho de Enrique II en una película 3 años anterior, en Beckett, donde se narran sus relaciones con Thomas Becket, ¿no? y las disputas que tuvo con la iglesia en aquella época. Está basada en una obra de James Goldman, que él mismo adaptó para la pantalla grande. Tiene una puesta en escena muy, muy poderosa, con cortes bruscos, rápidos, para darle un cierto dinamismo a una obra que venía del teatro. Las escenas picadas a veces, con mucho movimiento de los actores dentro de la cámara. Y la música, que también fue premiada con el Oscar 2 años más tarde de Nacida Libre. Quizás el tema principal no sea muy adecuado a la película, porque parece que tiene unas connotaciones más de película de terror, como La Profecía, o como pueda ser también la Semilla del Diablo. Es un tema que no tiene un sentido histórico. Sí, los otros, que eran más cantos gregorianos, los temas que presentan a Leonor de Aquitania, por ejemplo, sí son bastante más adecuados. John Barry hizo la música pensando que debía tratarse de una melodía medieval, e introdujo cantos gregorianos porque pensaba que en aquel momento la iglesia lo dominaba todo y quería darle bastante preponderancia. Esto lo dota, pues, de mayor fuerza y dramatismo a la partitura. Vamos ahora con la música de un spot publicitario de ese mismo año, que fue muy famoso, de un anuncio de un champú. Este era el anuncio de Sunslick. las playas caribeñas, las chicas mojándose ahí en el agua, o sea. Después aquí fueron muy famosos los anuncios de Fa, esto es un precedente más o menos. No mucho más que decir, ver el estilo de la cuerda, aquí parece que está todo orquestado por las famosas orquestas de Henry Salomon o de Mantovani, tanto les gustaba esas cuerdas que hacían las canciones bastante, los temas musicales bastante retro. Y vamos con el siguiente tema de la película Cowboy de Medianoche. La música de Cowboy de Medianoche, el año 1969, película de John Schlesinger. Tenemos a un británico metido a hacer una película sobre Nueva York. Es una película muy, muy, muy famosa en la época, que ganó el Oscar a la mejor película en el año 69 o 70, no me acuerdo muy bien. Desmitificadora del sueño americano, muy dura, muy desoladora, muy desagradable, sin concesiones. que cuenta un momento en la vida de dos inadaptados en la Nueva York de aquella época, de los últimos 60, en un recorrido pues por todo lo que se daba en aquella época por allí, el sexo, las drogas, el alcohol, las fiestas privadas, etcétera. Pues un inocente pueblerín, que es el personaje que hace John Boyd, que trabaja de friegalaplatos pues en un pueblo perdido del oeste norteamericano, decide irse a Nueva York a pegarse la gran vida viviendo de las mujeres. Ahí topa con un enfermo de tuberculosis, lisiado, que es el personaje de Dustin Hoffman, un timador pues del 3 al cuarto, que primero le estafa, pero del que después se acaba haciendo amigo. Entonces ambos empiezan un trayecto en la ciudad, poblado de sinsabores y de desventuras, en las que los sueños de ambos se van desvaneciendo poco a poco en su confrontación con la realidad diaria de la ciudad de la Gran Manzana. Ni el vaquero se topa con el paraíso sexual, donde su presencia, bastante hortera por cierto, impresiona a las curtidas mujeres de la ciudad, que mayormente le desdeñan, para acabar teniendo relaciones de lo más variopinto con homosexuales, con mujeres mayores, etcétera. Ni Rico tampoco podrá haber cumplido sus sueños de llegar a Miami, de salir de la ciudad y vivir al sol para curar su enfermedad, su tuberculosis. Al final, Rizzo muere, el personaje de Dustin Hoffman muere en el autobús con destino a Miami. Joe Buck, una escena bastante significativa, el personaje de John Boyd acaba dejando su vida de cowboy de medianoche, de chulo de las mujeres, y tirando su ropa de cowboy en una papelera y por cierto, en una escena bastante significativa, parece que rechaza las proposiciones que le hace una camarera. Entrando más a fondo en la vida de estos dos hombres, de estos Quijote y Sancho Panza modernos, que tienen una relación de necesidad, quizás en algún momento homosexual por parte sobre todo de Dustin Hoffman, necesitan vivir con una deformación de la realidad para mantener su esperanza, no saben cómo interpretar lo que ocurre delante de ellos, y entonces la realidad les abofetea continuamente y les va separando de los sueños que tenían cuando viven en esta Nueva York inhóspita, ¿no? Hay, como procede una novela, hay unos pequeños insertos explicativos de cómo es la infancia y la juventud del personaje de John Boyd, de Joe Buck. Parece que la educación de él ha sido desproporcionadamente proteccionista, imbuida en un discurso fácil de complacencia, con el sexo a veces como compañera habitual. Se medio esboza que la abuela era prostituta y bueno, es tiene un carácter bastante cándido que le hace incluso no afrontar todas las situaciones en la ciudad, en Nueva York, con la gente que quiere, con la gente a la que presta los servicios, con la suficiente dureza, ¿no? Al final acaban toreándole de alguna manera y digamos que acaba poniendo la otra mejilla, no acaba aprendiendo. Esta película, para los asesores de Dustin Hoffman, era un papel que podía significar su suicidio artístico. Él llevaba casi 2 años sin trabajar en el cine desde que había debutado con el Graduado, y a pesar de lo que le dijeron, acabó aceptando el papel. Supuso un gran éxito a pesar de lo que le decían sus representantes y acabó siendo nominado al Oscar. También es el primer papel, en este caso es el primer papel importante de John Boyd, del cual estaba un poquitín celoso yo, Dustin Hoffman, digámoslo así en sentido humorístico, porque realmente lo que hace es ser acompañante del personaje principal. Toda la película gira en torno al personaje de John Boyd. La banda sonora fue muy popular, no solo este tema, sino la famosa canción Everybody's Talking de Harry Nilsson, pero no es una canción original de la película, aunque muchos lo creen así. Es una canción de principios de unos años antes, y aquí, aunque funciona, tiene un sentido en esta película, como decía, no es original y no vamos a ponerla. Vamos a pasar a la siguiente película, que es The Appointment, que aquí se llamó Una cita, y su banda sonora es esta. Mm-hmm. The Appointment, o La Cita, película del año 69, de una película al parecer menor de Sidney Lumet, que es más conocido por otras películas como La Colina o El Príncipe de la Ciudad o Veredicto Final, por ejemplo. Es una película que tampoco ha sido muy vista, no es muy puesta por las televisiones, no es muy emitida, y narra la historia de un hombre, el personaje encargado por el actor Omar Sharif, que sospecha que su esposa, el personaje que hace a Nukemé, es una prostituta de lujo. Sin más, porque realmente yo la película no la he visto y no puedo contar mucho más. La película tiene como anécdota musical que en principio la iba a componer la banda sonora del francés Michel Legrand, el compositor, por ejemplo, de Un Hombre y una Mujer, pero no gustó mucho lo que estaba haciendo y fue sustituido por John Barry y John Walker. Y vamos a seguir, para finalizar este programa el día de hoy, la primera parte de lo que estamos dedicando a John Barry, con una película del año 1970, El Último Valle. Thank you. Bueno, mientras suena de fondo la música del Último Valle, vamos a hablar un poco de la película. Es una película estupenda, no muy conocida, sobre la Guerra de los 30 años, que tampoco ha dado mucho en el cine, centrada concretamente en el año 1637. Está dirigida por James Clavell, basada en la novela de J.B. Pick. El propio James Clavell era guionista reconocido, por ejemplo, de La Gran Evasión, aparte de escritor de bestsellers importantes como el caso de Shogun. Es un retrato espectacular de supervivencia en una época en la que Europa estaba enfrascada en guerras religiosas y venías de la Contrarreforma, y adquiere un poco la forma de relato metafórico de un cosmos compuesto por personajes y paisajes que divaga entre el discurso con pretensiones atemporales y universales, y un paisaje que maneja muy bien los contrastes, en un, al principio apocalíptico por la plaga y por la guerra, y luego bello al meterse ya dentro del valle, para encuadrar una historia bellísima en un alarde de equilibrio que navega sin naufragar entre todas las propuestas que se nos entregan. Tenemos a la religión como fuerza represora y fundamentalista, en general, la religión en general, la monarquía como gobernante insensible y ávido de conquistas territoriales, tenemos al ejército como cuerpo mercenario y sin escrúpulos, absolutamente deshumanizado, que mata sin que las vidas tengan ningún sentido ni ningún valor para nada, y una sociedad civil temerosa, recelosa y sumisa, que todo ello confluye en un pueblo perdido de la alta montaña centroeuropea, una especie de sanglilá europeo para coexistir lo más alejado posible de la guerra, el hambre, las epidemias, que aquí lo llaman la plaga. En él, un profesor Vogel, un profesor pacifista, huye del horror. Tenemos al capitán, interpretado por Michael Caine, al frente de un pequeño regimiento, al capo del pueblo, que es obediente y astuto, que espera su momento, y al sacerdote fanático, que entre los cuatro hacen un poco de catalizadores de la vida de esta comunidad. Tratan de coexistir mientras fuera del valle la guerra se sucede, continúa, una guerra que tiene, como decía antes, a toda Europa asolada. Al principio la situación se hace sostenible, pero este equilibrio está abocado a romperse, ya que surgen sus relaciones dentro del propio ejército del capitán, dentro del propio regimiento. Hay un intento fallido de quitárselo de medio. También hay, dentro, en el momento que saben cómo utilizar las armas, los propios pobladores quieren quitarse del medio a los conquistadores, a los invasores que tienen. Al final todo, por lo tanto, estalla. El propio capitán se marcha a una batalla en el centro de Europa, a una batalla en cualquier lugar, virulenta, que lo devuelva al pueblo ya, para intentar encontrar esa paz que había vivido durante ese invierno en que habían ocupado el pueblo. En un final muy hermoso, donde él muere con Michael Caine, con Omar Sharif sosteniéndole y tratando de recordarle que ellos han conseguido que ese pueblo superviviera durante esos meses, con una especie de romanticismo y de nostalgia por lo bien que habían vivido durante esos meses antes de su muerte. Puede que la historia en aquel momento, que la película no fue muy bien acogida por la crítica, no interesara, porque tenemos la guerra del Vietnam en pleno apogeo. Eran los momentos más cuentos de la guerra del Vietnam, finales de los 70 y principios de los 70. Y decir sobre la música que Michael Caine recordaba la mala acogida del film. Dice en sus memorias que porque más lo lamentaba era por el propio John Barry, que era amigo suyo. De hecho, había compuesto la música de muchas de sus películas en las que él había intervenido. Lo sentía por él, sobre todo por el trabajo que había hecho, que decía que era un acierto la credibilidad y el realismo que rezuma esta música, y que le da un cuerpo enorme a una de las épocas más horrorosas de la historia de nuestro continente. con una mortalidad nunca antes vista por la guerra, por el saqueo, por las plagas y por la hambruna. Y con esto terminamos el programa de hoy. Hemos dejado a John Barry en el año 1970. Os recordamos que estamos en Radio Cuca, en el 107.3 del dial y en radiocuca.org. Si nos quieren buscar en internet, nuestro teléfono para cualquier cosa es el 985-2981-37 y les esperamos para el siguiente programa, el cuarto programa de Mancine, por favor, donde continuaremos a partir de este año 70 con la música de John Barry. Buenas tardes.